radionauta.com.ar. Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Lunes 13 de mayo, 18 horas. Séptimo programa del año de Esperando el Derrame. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien por ahí? Bárbaro. Por ahí como si estuvieras en otro lugar. Recién llegado del escrache. Del escrache a Baume. Sí, ¿cómo estuvo eso? Y me tuve que... Estaba ahí, se estaba poniendo lindo. Estábamos llegando ya al a donde vive el señor este y me tuve que venir al programa. No se puede estar en todos lados. Nah. La lucha se da en varios planos, así que esta es parte de la lucha popular. Bueno, para... Se tenían fe los tipos. Sí, a full. Poca policía vi, Poca policía. Mira, se asustan. Los canas, viste, se asustan, me parece. Bueno, retirada. Para líneas de comunicación, para los que estén interesados, interesadas en comunicarse con el programa. ¿Te parece? Dale, mira, 4516917 es el teléfono fijo. Y el 221-670-5190 es el teléfono ese que sirve para el WhatsApp y todas esas cosas. Nos pueden mandar mensajes de audio, videos, fotos y textos, obviamente. Y después se pueden comunicar con la radio por mail y pueden seguir los programas, este mismo y otros, por radionauta.com.ar y nos buscan en las redes sociales que estamos por ahí. También en TuneIn. En TuneIn, claro, esas aplicaciones de teléfono, el Radio Cut, también. Exacto. Nos pueden seguir y bueno, estamos en todos lados. Hoy también estamos en el programa, en la producción Natalia Campanella y en la operación Sebastián Lavandera, sentado frente a la consola. Ya casi con el título en la mano. Ya está. Los aplausitos se los podemos hacer nosotros desde acá adentro también. Y ahí está Matías Di Pasquale, que está como de asesor técnico todavía ahí, en los últimos momentos. Ya está sacando pasaje para irse de vacaciones. No dijimos nada, pero bueno, ahí estamos. Este programa sigue firme y bueno, vamos a tener bastantes cositas, me parece, en el día de hoy. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Life. sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones. Bueno, Mariano, tenemos una sección en el programa de radio que ya la venimos repitiendo, que se llama Esperando el Paro General. Claro, sí, sí. Es como una sección fija porque... Una radionovela esto. Claro, con muchos capítulos. El lunes pasado habíamos quedado en el allanamiento de camioneros. El lunes pasado justo se dio. Y también habíamos hablado que la mesa chica de la CGT, que ¿quién sería la mesa chica de la CGT? Que es como la que se junta, piensa y tira la línea y después convoca al resto. Al resto, como que la baja así como... El derrame se produce ahí, digamos. ¿Quiénes serían? Bueno, los dos secretarios generales que quedaron, que son Carlos Acuña y Héctor Daer, y después está Andrés Rodríguez de UPCN, que la semana pasada se juntaron ahí en la sede de UPCN, Gerardo Martínez de la UOCRA, Armando Cavalieri de Empleados de Comercio, uh-huh. Y bueno, también hubo en la reunión, apareció extraordinariamente, en su aparición estelar, por decir de una manera, la de la semana pasada, Luis Barrio Nuevo de Gastronómico. Claro. Bueno, hicieron esa reunión en el medio del allanamiento de camioneros. Evidentemente, tanto despliegue de fuerzas represivas de ese día, como que de alguna forma también le prendió la luz roja a también incluso la conducción de la CGT. Y sí, porque si los corren a los camioneros primero, después los van a venir a correr a ellos, me parece. Empezaron a ver eso. Claro, ellos ya habían tenido varios sindicatos ese tipo de allanamientos con el tema de... los medicamentos, toda esa cuestión, esa causa, sí. Pero no había sido tan mediática y tan claro. Con tanta fuerza represiva. Y después, bueno, nada, lo que veníamos comentando, sigue presente esto de la falta de pago de la deuda que hay de lo que es las obras sociales. Hace unos días, antes del paro del 30 de abril, uh-huh. Macri había sacado un decreto donde decía que iban a empezar a devolverle 13.000 millones de pesos que, bueno, nunca aparecieron. Eso lo habíamos hablado el programa anterior. Estaba en un plazo fijo, me parece, y bueno, no los podían desactivar. Entonces, todo básicamente estos dos elementos, el allanamiento en camioneros, como también esto de la falta de pago, hace que haya un acercamiento, hubo la semana pasada fundamentalmente, entre lo que es la conducción de la CGT y Moyano. Uh-huh. Y bueno, en representación del espacio que armó Moyano junto con la Corriente Federal, el Frente Sindical por el Modelo Nacional, para pensar conjuntamente un paro, la fecha estimativa para el 28 de mayo. Se juntaron, digamos. Sí, como que se empezaron a tirar un poco líneas, claro, así, sí, mediáticas. Sí, sí. Concretamente... sacaron también en esa reunión un comunicado de apoyo a camioneros, uh-huh. Desde la CGT, y también salieron a hacer algunas declaraciones en referencia a eso y al tema de que el paro sería el sexto paro que le harían al gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, también después de todo ese ida y vuelta que se dio la semana pasada, el viernes el gobierno también nuevamente salió a tirar algunas líneas en referencia a que nuevamente diciendo que van a pagarle la suma deudada, sí. De las obras sociales. En cómodas cuotas parece que vendría, sí. Esto, ¿no? Claro, tiraron como para que haya algún nivel de tentación en la conducción de la CGT, sí. es de un monto de 2.100 millones. De los 13.000 que sí. Dijeron que le iban a dar, que es una parte del total, claro, como 32 mil millones de pesos. Claro. Que eso es lo que la primer promesa fue que le iban a dar todo eso. Claro. Después hablaban de 12.000 millones y ahora están diciendo que podrían empezar a darle 2.100 millones. En algún momento. Eso en los sectores más dialoguistas de la CGT, como que empezaron a decir, bueno, si nos van a dar algo de dinero, claro. No sé si vamos a este paro para fin de mayo. Pero hay sectores muy importantes, como es la UTA, claro. Y como es la Fraternidad, que son los maquinistas de trenes, de trenes, sí. Que dicen que ya no, que directamente ya fue, que vamos a paro. Entonces, en ese sentido, le daría como mucha más forma también a este posible paro de fin de mes, que todavía no tiene fecha, pero que de alguna manera va tomando más forma por esto, porque básicamente este gobierno no, no, no les queda otra, están súper arrinconados, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en esas fechas va a ser el aniversario del Cordobazo, ¿no? 29 de mayo. Así que bueno, capaz, ¿quién te dice que no tendremos otro Cordobazo? ¿Te parece? Paralelamente difícil, también es el 28 está pensado, es la fecha que está pensado el ingreso del proyecto de aborto que está acercando la campaña, me parece. Sí, exactamente, ese mismo día está, lo van a volver a presentar las compañeras en el Congreso de la Nación. Así que bueno, va a ser así como una fecha de convergencias. ¿Y no sería la primera vez que esta conducción de la CGT hace coincidir fechas de paro con la vez pasada? Hicieron un paro el 7 de marzo, previo al anuncio del paro de las mujeres para el 8. Exacto, exactamente. Así que bueno, podríamos ser mal pensados y elaborar una teoría que tiene que ver con esto, que la CGT boicotea al movimiento de las mujeres, podemos llegar a decir. Podría ser eso. Para arrinconarlos más, nada más. Habría que evaluarlo, pues no sería descabellado pensarlo, porque son bastante maquiavélicos. Y aparte bastante, bueno, con poco se arregla, ¿no? Ya 2.000 millones, algunos decían que sí, algunos decían que no, digamos, no estarían muy preocupados por el fondo de la cuestión, que sería la necesidad de marcarle la cancha a este gobierno y tratar de debilitarlo lo más posible para frenar las políticas de ajuste. Viene como complicado la cuestión esta. Bueno, también habría paro de universitarios y universitarias en esa fecha. Hay un paro esta semana, después lo vamos a dar en la agenda, pero después el 28-29 hay un paro tentativo también ahí que tiene que ver sobre todo con la negociación paritaria, que hay que ver ahí cómo avanza o no avanza, pero es muy probable que en esos días también haya paro en universidades nacionales de todo el país. También, bueno, pensando en esta maniobra del gobierno en referencia a los 2.100 millones para las obras sociales sindicales que decíamos recién, lo lanza el viernes, podrá tener que ver también con que la CGT hoy se juntó con el Fondo Monetario Internacional, tuvo una reunión hoy a la tarde, creo que fue la reunión, no sé qué habrá pasado, ¿no? O sea, no circuló todavía información al respecto, ¿no? La verdad que no. La información por lo previo que se veía, parecía que la CGT era como un emisario de gobierno nacional, prácticamente, con los planteos que iba a acercarse a la reunión de hoy. ¿Qué planteaba? ¿Qué ves? No, que tengan que vayan repensando y que tengan mesura, que no sean tan duros, en referencia a los pagos de las deudas, claro, y que vean la situación que están atravesando la clase trabajadora. Y es verdad, yo he escuchado algo esta mañana, me parece, donde comentaban que la CGT le iba a plantear al FMI, bueno, el tema de la renegociación de los pagos de la deuda acumulada y eso. No cambiar la política, sino que nos den un changüí unos años más para devolver la guita. Pero sí, estaba viendo acá a ver si había información más actualizada. Por ahora no. Dice, según Cardarelli, que es el referente del FMI, no se habló de la situación actual con la CGT. No sé qué se habló, habrán hablado de fútbol, habrán hablado de... O por ahí jugaron un rato al Ludomatic, algo de eso. Capaz que estaban hablando de la situación en el África, quién sabe, ¿no? De las elecciones en Sudáfrica, que hoy hablamos a la mañana en el periodístico, no sé, andá a saber qué hablaron, porque si no hablaron de la situación actual del país, ¿de qué hablaron? Por ejemplo, por ahí... No deben haber hablado de la medición que hizo la Junta Interna de Atindec de lo que es el salario mínimo actual, cuál debería ser. Claro. Yo te digo cuál es el salario mínimo según la oficial, digamos, ¿no? Según el gobierno nacional, está en torno a los 12.500 pesos en la actualidad el salario mínimo. El primero de junio debería alcanzar los 11... Lo adelantaron a 12.500, que era lo que tenía que alcanzar en junio. Así que está alrededor de eso, 12.500, 13.000 pesos. Ese es el oficial. El oficial en este momento, lo que cobra un trabajador o trabajadora que cobra el salario mínimo, que es una fracción de los trabajadores y trabajadoras formalizados. Obviamente hay mucha gente, muchos laburantes, que cobran menos que eso, que están en el sector informal. Bueno, los trabajadores y trabajadoras del INDEC y que son parte de la Junta Interna de Atindec hicieron la estimación del salario mínimo y debería ser de 44.570 pesos, según ¿Cuánto? Ellos. 44.570 pesos. Y ahora son 13.000 pesos, 12.000 pesos, poco lejos estamos, ¿no? Parece que en estos meses va a levantar el salario. Las paritarias van a ser un éxito. No estaría garantizado. El éxito no estaría garantizado. Pero bueno, digamos, la lucha de clases sí está garantizada, lo que bueno que estás, bueno, que a veces las conducciones sindicales son un poco reacias a, a favorecer la acción colectiva. Un dato también importante para comparar, digamos, una familia en Argentina, para no ser pobre, una familia que tiene dos adultos y dos niños, niñas, necesita cerca de 27 mil pesos en este momento para no ser pobre. Uh-huh. A comienzos de este año. Entonces, bueno, estamos hablando que la verdad que estamos muy atrás de todo en estos indicadores, en los niveles de ingreso. Y bueno, vamos a ver si se logra, si logramos en la acción colectiva, en la lucha en las calles, modificar esto. Siempre es muy difícil. La cuestión del salario mínimo, viste que siempre es como complicado. Porque en realidad nunca se discute el contenido del salario mínimo. Que justamente lo que hace Atindec, en algo, claro, algo de eso está, digamos. Nunca sí. Se discute el qué tendría que haber en una canasta que refleje las necesidades mínimas. Sino que lo que hace el Estado, viste, es como ajustar por algún indicador o por un número arbitrario lo que ya venía haciendo. Claro. Sin discutir demasiado el contenido de eso. Así que bueno, evidentemente, según lo que dicen los trabajadores y trabajadoras que están en la junta interna de Atindec, el programa Precios Esenciales evidentemente no estaría afectando demasiado en la vida de todas las familias, ¿no? No, y después yo había leído también que la información que circula, que de los 62 productos que supuestamente iba a haber, muchos de ellos no se consiguen en los supermercados que habían acordado, digamos, proveerlos a esos precios fijos. Así que no estaría funcionando demasiado bien este programa. Bueno, ¿te parece que escuchemos un tema musical, Mariano? Y todo depende de qué tema musical me propongas, porque no agarro yo con cualquier cosa, no me conformo. No. Bueno, no. Listo, igual acá ya está la pauta. La democracia, te la demos para otro día. Lo podríamos haber discutido antes. Pero eso está bien. De Liliana Felipe, ¿te gusta Liliana Felipe? Sí. O dicho de otro modo. Muy decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México sea socio, a la corta o a la larga le da una oportunidad. En base a lo anterior, la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional. Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad dispersional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad. O dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá. Han seguido discutiendo que si te echas una firma, que mejor no lo firmamos ni a la corta ni a la larga, que decida tu papá. Total, en una de esas ni se firma, y si acaso dan las firmas, de seguro ni me entero, o me entero que las dieron, pero con modernidad. Me cae que yo no estaba preparada para dar estas respuestas, mucho menos para darlas a la corta o a la larga, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua. Haberlo dicho a tiempo y me preparo, las afino y verifico, las retengo y las declaro, y me pongo de ladito para su facilidad. O dicho de otro modo, también tengo algunas primas, ya verán, les aseguro que con ellas aumentamos a la corta o a la larga la competitividad. O dicho de otro modo, dicho de otro modo, empresarios de respeto, yo no sé por qué me meto, pero cuiden que a la corta o a la larga se las vayan a cortar a su mamá. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Mariano, ahora arrancamos una entrevista con Alejandro Robles, que es un trabajador auxiliar docente de las escuelas primarias, por una situación que se arrastra del año pasado, que bueno, ahora hablaremos con Alejandro, que nos podrá contar un poco mejor. Alejandro, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te habla Sebastián y Mariano, estamos acá en el micrófono. Bueno, Alejandro, contanos un poco, si podés, la situación que estás atravesando. Bueno, sabemos que arrancó el año pasado, pero si nos podés contar un poco mejor, así los que escuchan pueden tener más claridad, ¿no? Sí, sí, te cuento. Esto viene desde el año pasado, desde agosto más o menos, que en la escuela 27 donde trabajaba, nosotros en este momento estamos, fuimos trasladados todo el personal auxiliar del turno mañana, entre ellos estoy involucrado yo, pero basado en mentiras, ¿no? Están haciendo, por ejemplo, a nosotros se nos acusa de un supuesto sabotaje, un día que se sintió mucho olor a gas y se suspendieron las clases, nos hicieron cargo nosotros de ese aspecto, o como que lo han hecho a propósito, y en base a eso y a otras mentiras que se han dicho, hicieron todo como, bueno, desde la directora, que es Marisa Delgado, de la directora de la 27, pidió el traslado o la separación de todos, éramos 6 en total. Alejandro, Alejandro, sí. Contanos un poco mejor cómo fueron los hechos ese día que estás contando que había una fuga de gas, olor a gas, ¿nos contás un poco mejor? Sí, eso fue una mañana que se inauguraba una instalación nueva, o las cañerías nuevas, pero los artefactos eran los mismos. Era una cocina antigua de hace 20 años, un termotanque de hace 20 años por lo menos, que no sé cómo funciona todavía, pero bueno, como estuvo suspendido por esa instalación, esas cañerías nuevas que estaban pasando, después cuando se dio el ok para que usemos los artefactos, para que nos pongamos a preparar todo, la leche, la comida, todo, bien temprano a la mañana, como a las 7 de la mañana, se empezó a sentir olor a gas, que nosotros nos dimos cuenta que era alguna hornalla, algo que estaba quemando mal de esa cocina antigua, ¿no? La decisión de suspender las clases, ¿de quién fue? De una de las autoridades, en la secretaria apenas entró, sintió ese olor a gas, y como teníamos muy fresquito en nuestra mente, hacía poquito, hacía 2 semanas o 3 había pasado lo de Sandra Rubén, el Moreno, que uh-huh. voló a la escuela y murió el auxiliar y la directora. Bueno, enseguida dijo, no, suspendamos. Y fue así, incluso firmamos un acta y nos retiramos. Uh-huh. Pero después, con el transcurso de la semana, nos enteramos que... No, y mucho después nos enteramos que nos hicieron cargo nosotros, la directora nos hizo cargo nosotros, mandó un acta, haciendo con nuestra firma como que nosotros estábamos presentes y como directamente haciéndonos cargo de que lo habíamos hecho a propósito, porque claro, en el medio estaba la revisión del gasista, que según el gasista estaba todo en orden, todo ok, lo que él había hecho, y que dijo, no, esto tiene que haber sido un sabotaje. Entonces se agarraron de esas palabras para echarnos la culpa a nosotros. O sea, un manejo muy endeble, ¿no? Muy... Claro. Eso fue lo más grave. Se les abrió un sumario, los traslados se fundamentan a partir de ese sumario que se les abrió. No, sumario no hay, no hay sumario. No hay nada. No hay nada. Se legó a recursos humanos por otra situación que nada tiene que ver, que es una situación de cuántos chicos comían, si estábamos bien en cuanto a cantidad de chicos, en cuanto a cantidad de agentes, como para atender a cierta cantidad de alumnos. Bueno, eso más que nada fue algo operativo, uh-huh. que se elevó, y como no había un acuerdo, nosotros decíamos un número y ellos otro, eso fue lo que se elevó a recursos humanos, tomaron una decisión del traslado por ese motivo, y después se sumó lo de la pérdida de gas. Sí. Y otras cosas que nos han metido también en ese informe. Pero la cosa que se efectivizó, de los 6 que éramos, 4 se hizo efectivo. ¿Y por qué crees vos? Estaba la decisión de trasladarnos. ¿Y por qué crees vos ese ensañamiento con los trabajadores y trabajadoras del turno mañana? Eso es simplemente porque nosotros no nos dejábamos amedrentar, como decir, nosotros conocemos nuestro reglamento, todos los agentes somos titulares, o sea, tenemos experiencia, tenemos años en nuestro trabajo y sabemos lo que corresponde, lo que no, hasta dónde. Entonces, pero como ahora quieren que hagas todo sin protestar, uh-huh. y que agaches la cabeza y lo hagas, porque el directivo lo dice, claro. Fue ese más el ensañamiento por hacer valer nuestros derechos. Claro, simplemente. Y ¿Cómo sigue la cosa al día de la fecha? ¿Cómo están tratando? ¿Cómo también se paró el sindicato en referencia a esto? Sí, mira, eso también es lamentable porque nosotros, que somos algunos afiliados a ATE, pero no encontramos una respuesta a la altura, ¿no? De un sindicato como pretende Cerate, no encontramos una respuesta en cuanto a nuestra ayuda o nuestro respaldo, desde el punto, ni siquiera desde el punto político, ni del camino legal, ni siquiera del punto político, como para decir, vamos a hacer una movida, una radio abierta, una protesta, hasta ahora nada, uh-huh. nada de eso. Alejandro, y esto también es nos pone en una situación complicada también. Te hago una pregunta. ¿Esto de los traslados compulsivos es una práctica aislada con ustedes o es algo que vos ves que se viene repitiendo también en otras escuelas? Mira, con nosotros están marcando un patrón. Creo que no venía pasando esto, pero ahora están como los compañeros, los auxiliares, todos saben lo que pasó en la 27. Y entonces están como asustados, ¿no? Y los directivos, así como metiendo miedo, como que tienen el poder ese, de que si no haces lo que yo digo, te puede pasar lo mismo. Te puedo pedir tu traslado, no importa que seas titular o... Entonces, claro. Están metiendo ese temor, ese miedo, porque hasta ahora es lo que vemos y escuchamos. Y Alejandro, ¿cómo al día de hoy cómo viene la cosa? ¿Se viene destrabando? ¿Cómo van resolviendo algo? Mira, en este momento estamos por el camino legal, administrativo, y estamos esperando los plazos legales como para hacer, estamos por medio de un patrocinador o un abogado particular. Uh-huh. Estamos tomando el camino administrativo hasta ahora, eso, pero de parte de los sindicales, de parte de Arte Provincia, uh-huh. No podemos esperar mucho. Bueno, Alejandro, ¿algo más que quieras agregar o algo que quieras transmitirle a otros auxiliares que recién nos estabas comentando, esta situación de presión en las escuelas? ¿Algo que te parece importante puntualizar? Sí, a mí me gustaría convocar, yo no tengo el poder de convocatoria, pero desde ATE o desde alguna agrupación en ATE, convocar una asamblea de auxiliares como para ver, porque hay muchos casos que incluso desconocemos, pero que si nos juntamos y nos ponemos a charlar, siempre saltan asuntos de abuso, de abuso de autoridad o algún ensañamiento para con nosotros. Me gustaría eso, convocar como a una asamblea de auxiliares para tratar estos temas y para ver qué se podría llegar a hacer. Bueno, perfecto, Alejandro. Te agradecemos la comunicación y bueno, vamos a seguir ahí pendientes de cómo sigue esta situación de los traslados. Y bueno, ojalá se pueda dar esa asamblea y que el sindicato pueda de alguna manera tomar lo que se discuta en ese espacio y llevarlo adelante. Muchas gracias, Alejandro. Dale, muchas gracias, te mando un abrazo. Bueno, hablábamos con Alejandro Robles, trabajador auxiliar de la Escuela Primaria 27, y con sus compañeros y compañeras, después de lo que contaba recién, fueron trasladados en una decisión administrativa con media cargada de irregularidades también. Sí, muy, muy arbitrario y bueno, que no ataca el problema que ellos estaban denunciando, que era justamente, digamos, que había una... problemas de infraestructura muy graves y muy riesgosos en su escuela. En un momento muy particular también, pues hacía 2 semanas que se habían dado los asesinatos laborales ahí en Moreno, ¿no? Exactamente. Vamos a un tema musical, Seba, ¿te parece? Dale. No sé si te gustan Las Manos de Filippi. Sí, me gusta. Bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Working. Radionauta. FM 106.3. Lunes, primer día de la semana, no tengo muchas ganas de ir a trabajar. Martes tampoco me quedo en casa, puedo bolillar o puedo disfrutar. Miércoles mitad de una semana hábil, déjame de joder, me voy a pedalear. Jueves ni loco, salgo con mi novia, si sigo trabajando no me voy a casar. Viernes a la noche, que soy el dragón, así que por el día prefiero descansar. Working, working, working.

¿Es conveniente en este contexto pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Antes de despedirnos, Mariano, una corta agenda para esta semana, ¿te parece? Dale, dale, tenemos así muchas cosas, pero bueno, vamos a resumirla en dos. En dos. Bueno, el miércoles, paro de ATE Provincia. Sí. Paro que, bueno, fundamental. Ahí hablaba hoy, creo que estaba hablando Alejandro un poco del paro, pero eso, básicamente. Paro. ¿Y paro y movilización o paro solo? Paro y movilización. ¿Acá la Plaza San Martín se moviliza o dónde? No sé. Pongo en un brete. Sí, en un brete. Pero los flyers, por lo menos, dicen que hay paro. Sí. Ahí está. Puede ser que. No sé si leí mal o me estoy confundiendo. No sé si van a la casa de la provincia de Buenos Aires, pero me parece medio raro igual eso. Y todo puede ser en este país, el sindicalismo es bastante raro, así que hace cosas que no comprendemos a veces. Bueno, y en paralelo, va a haber el día jueves 16 de mayo, hay una convocatoria de defensa de la Universidad Pública, la Ciencia y la Tecnología, una marcha nacional al Congreso de la Nación, desde el Congreso de la Nación, perdón, a Plaza de Mayo, uh-huh. Está convocada a las 5 de la tarde, con marcha antorchas, una cosa así. Convocada por la mayoría de los sindicatos de docentes, de no docentes, de estudiantes a nivel de las universidades nacionales, convocan CONADU Histórica, CONADU, la otra CONADU, la FEDUN, la FADGUT, que es otro sindicato, y la FATUN, que es la de los no docentes, más federaciones universitarias, incluida la Federación Universitaria de La Plata y otras. Así que este jueves a las 16 de mayo a las 5 de la tarde. Acá desde La Plata salen micros por lo menos del sindicato ADUL, de docentes uh-huh. universitarios, de varias facultades, varias regiones desde la ciudad, micros para ir a esta convocatoria. Los micros están convocados alrededor de las 2 de la tarde, en Humanidades A y creo que en Plaza Italia y algunas así en el bosque, en distintos lugares. Así que eso es lo que se viene en estos días. No me había confundido. El 15 de mayo paro de ATE. Y es la movilización es de Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal al Ministerio de Modernización. Ah, está. ¿Dónde queda el Ministerio de Modernización? Queda ahí cerca de Plaza de Mayo, por Diagonal Norte. Ahí va. Bueno, entonces ahí está eso. Eso es el día mañana. El miércoles. Y el jueves entonces está lo otro ahí. Bueno, así nos despedimos, Mariano. Dale, nos vamos yendo porque nos están echando. Nos vemos el lunes, nos escuchamos, nos hablamos el lunes próximo en Esperando el Derrame. El imperio de Roma, no hay forma alguna de tener equilibrio. Si la balanza ha caído y no se ha sostenido, a quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar